Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, para hablarles de citas que se van a desarrollar de cara al fin de semana, especialmente en la jornada de hoy, y también para hacer referencia a actos religiosos, porque vamos a informarles sobre las iniciativas y los actos programados por parte de la parroquia Nuestra Señora de la O. Y para ello contamos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, en los estudios de Radio Ubrique. Roberto, muy buenos días, bienvenido a Radio Ubrique. Buenos días. Y además en esta ocasión se ha hecho acompañar de Lupe Salazar, que ha sido una de las peregrinas a Tierra Santa a través de ese viaje programado por la parroquia de Ubrique. Lupe Salazar, muy buenos días. Muy buenos días. Y por aquí vamos a comenzar, ¿no? Porque son muchas las cuestiones que vamos a tratar dentro de este tiempo, pero sí que no queríamos dejar pasar la oportunidad de informar de esa experiencia vivida con esa peregrinación a Tierra Santa del grupo de la parroquia y de, bueno, pues todo ese itinerario, ¿no? Recorrido ese trayecto que ha sido largo y muy interesante. ¿Quién comienza? Roberto, por ejemplo. Bueno, pues en primer lugar dar una serie de datos, ¿no? Para situarnos. El viaje ha tenido lugar entre los días 19 de febrero y 28 de febrero. Bueno, salimos de aquí de Ubrique la noche del 18 de febrero al 19. Y durante estos 10 días, pues hemos sido un grupo de 42 personas, que es el máximo que se recomienda, ¿verdad?, para este tipo de peregrinaciones, porque también allí después los lugares pues no son grandes lugares, sino que son lugares pequeños, ¿no? La gruta donde nació Jesús, la casa de la Virgen en Nazaret, el Santo Sepulcro, ¿no? Son lugares pequeños y para tener las celebraciones y todo esto, pues. Y después, además, porque para mover un grupo tan grande de personas, pues el número ideal es como máximo 42. Por tanto, 42 personas durante 10 días. Salimos de aquí de Ubrique en autobús hasta Madrid, allí ya cogimos el avión hasta Tel Aviv. Y una vez que llegamos a Tel Aviv, pues ya nos hemos estado desplazando tanto por Israel como por Jordania, que son los dos países que ahora mismo ocupan lo que es la Tierra Santa, lo que los cristianos consideramos Tierra Santa, los lugares pues en donde se desarrolla la historia de la salvación, todos los acontecimientos que narra la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por tanto, nos estuvimos desplazando en autobús ya por Tierra Santa, primero comenzando por la parte norte de Israel, la parte del lago de Galilea, donde se sitúa, para que todos nos situemos un poquito, Nazaret, está Caná, la famosa boda de Caná, donde también se sitúa Cafarnaúm, que fue una de las ciudades que más Jesús estuvo, y el lago de Galilea en sí, el lago de Galilea que todos pues tenemos presente esos trayectos de Jesús en la barca, cuando se ponía a enseñar el Señor a todos aquellos que le seguían desde la barca, cuando caminó sobre las aguas del lago de Galilea, y además también donde comienza el río Jordán, el famoso río Jordán, que sirve ahora de frontera entre Israel y Jordania, y precisamente después de la zona de Galilea pasamos a Jordania, a este país que es distinto a Israel, evidentemente, y que está al otro lado del Jordán, al otro lado del Jordán. Y allí pues ya tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad de Gerasa, que también tiene uno de los episodios del Nuevo Testamento, una ciudad romana. Yo me sorprendió porque verdaderamente muy bien conservada y impresionante, realmente una gran desconocida dentro del legado del mundo romano que se conserva en el Mediterráneo, pues la ciudad de Gerasa, verdaderamente impresionante. Después fuimos al Monte Nebo, lugar donde, según la tradición, Moisés contempló la Tierra Prometida después de llegar de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, los 40 años en el desierto. Pues llega Moisés y desde allí contempló la Tierra Santa, pero la Tierra Prometida, pero no llegó a entrar. Según la tradición, pues murió allí en el Monte Nebo. Y después estuvimos en Petra, la ciudad de Petra, la ciudad de los nabateos, tan famosa, ¿verdad?, por esas fachadas esculpidas en la misma roca y que tuvimos la oportunidad de visitar. Yo también me sorprendió porque uno siempre tiene la idea de Petra, de esa foto, de esa fachada, pero Petra es muchísimo más, muchísimo más. Y además impresiona mucho más todo el resto, que incluso el tesoro es maravilloso, ¿no? Esa fachada del tesoro que le dicen, pero todo lo demás, pues verdaderamente maravillosa esa ciudad de Petra, la grandiosidad que tuvo esa ciudad de paso de las caravanas a Oriente. Después ya de esta parte de Jordania terminamos en el Mar Muerto, donde también tuvimos la oportunidad de bañarnos con todo. Ahora Lupe a lo mejor dirá alguna cosa, ¿verdad?, sobre todo esto. Yo le voy a dejar esos detalles, todas esas cosas se lo voy a dejar a Lupe. Y por último volvimos a cruzar ya a Israel, por allí por la zona del Mar Muerto, ya a la parte sur, a la parte de Judea. donde está, pues la estuvimos en Qumran, en el yacimiento arqueológico de Qumran, después la ciudad de Jericó, la famosa ciudad que también, bueno, que aparte es una de las ciudades más antiguas del mundo, porque está en un oasis allí en medio del desierto y siempre ha estado habitada, más de 6.000 años tiene esa ciudad. Y también episodios bíblicos y también de la época del Evangelio, como el famoso Zaqueo subido en el sicomoro, en ese árbol. Bueno, pues después de Jericó ya subimos hasta Jerusalén. Hicimos la subida hasta Jerusalén, hasta la ciudad santa, la ciudad de Dios, donde pues ya nos alojamos los últimos 4 días. Y desde Jerusalén, aparte de lo que es lo propio de la ciudad de Jerusalén, también nos desplazamos a Belén, que está cerca, donde nació Jesús. Belén, también la ciudad en Carén, donde la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, nacimiento de San Juan Bautista. Betania, la ciudad de Betania, y todo lo propio de Jerusalén, empezando pues por los lugares por donde Jesús estuvo predicando en Jerusalén, la entrada de Jesús en Jerusalén, en la borriquita, todo esto, el huerto de los olivos, la última cena, lo que es el Vía Crucis, todo lo que es la pasión de Cristo, su muerte, el Santo Sepulcro y la resurrección allí en el lugar del sepulcro, el Monte Calvario y el Santo Sepulcro, que era la meta de nuestra peregrinación, porque una peregrinación a Tierra Santa, a los lugares santos de Israel, para un cristiano la meta es poder encontrarse con ese sepulcro vacío de la resurrección de Cristo, porque al fin y al cabo eso es lo que le da sentido a todo el viaje y a todo lo que es nuestra fe cristiana. Por eso, pues, decir que ha sido una experiencia pues maravillosa. Yo era la primera vez que iba, como todos los que íbamos, y realmente, bueno, va uno con muchas expectativas, pero las expectativas no solamente se cumplen, sino que te desbordan verdaderamente. Porque, mira, no es solamente una cosa por la importancia del lugar, porque, bueno, después también hay otros lugares como Roma, ¿no?, que tienen también muchísima importancia, sino es por lo que es en sí estar en la tierra de Jesús, donde estuvo Jesús, donde pisó Jesús. Y es verdad que a lo mejor no quedar allí, porque después de 2.000 años ha habido muchas invasiones, muchas cosas, y ha pasado por allí muchísimas cosas, y a lo mejor no queda la casa en sí levantada donde vivió Jesús, quedan unas ruinas o el sitio, pero sí que es verdad que era el sitio donde estuvo Jesús y era el paisaje que contempló Jesús. Yo no sé, ahora Lupe podrá hablar del lago de Galilea, cuando uno está allí y mira y dice, bueno, pues esto es lo que vio Jesús, y esto es lo que aquí, cuando estaba predicando, pues la gente estaba aquí, se sentaban aquí y veían esto. Entonces, es una peregrinación no tanto monumental como si espiritual, por supuesto, y de encuentro con el Señor. Entonces, bueno, yo es lo que... Así a vos de pronto se me ocurre, ¿no? Decir, pues podemos decir muchísimas cosas, pero bueno, a mí lo que se me ocurre así. Bueno, Lupe, ¿qué tal tu experiencia? Mi experiencia ha sido alucinante. Ya Roberto ha explicado detalladamente, pues yo creo, pienso, y me parece que lo conté porque yo llevo mi guía desde aquí de Zubrique hecha, me parece que han sido unos 25 o 26 lugares religiosos donde hemos estado. Ninguno ha sido, excepto Petra y el río Jordán. Por esto ha sido un viaje, yo voy a decir todo lo que he visto de bueno en el viaje. He ido principalmente por mi fe religiosa, ¿no? Pero yo no me imaginaba que yo iba a tener tantas emociones contenidas y a veces expulsadas de mí, ¿no?, de mi interior. Yo recuerdo la primera mañana en el lago, el amanecer a las 5 de la mañana, mis compañeras y yo haciéndole fotografía a ese amanecer con el Monte Nebo a un lado, nevado. Aquello fue como estar en un paraíso, ¿no? Ya empiezas con esa emoción. Ha sido un viaje organizado, gracias a Roberto, extraordinariamente. Creo que ha habido pequeños fallos, como todos los seres humanos cometemos, pero muy poquitos fallos ha habido. Un grupo que, a pesar de, ya hemos ido de Urique y de su querido pueblo de Sanlúcar de Barrameda, con sus padres, su hermano, su cuñada, gente extraordinaria, gente extremeña también, que lo tengo que decir por ser yo extremeña, sí. Muchos compañeros maestros extremeños han venido también del grupito de allí de su pueblo. Y bueno, pues gracias a Dios no ha habido ningún percance ni nada. Y con respecto al grupo, yo tendría que señalar emocionalmente la capacidad de adaptarse de por lo menos 6 o 7 personas mayores, un poquito mayores, que han ido, que no han fallado nunca. Hemos subido escalones, hemos bajado piedras, hemos ido por sitios, por lugares que a lo mejor vas con un poquito de inquietud porque también lo llevábamos desde un principio, que vas a un sitio donde crees que todo el mundo va a estar apuntándote con una metralleta y no es así. Y no es así. Hay seguridad y sobre todo están fomentando el turismo, claro. Y somos muy bien acogidos, la verdad es que sí. Los guías que hemos tenido, tanto Ibrahim como Fabricio, este hombre era una persona que te explicaba las cosas extraordinariamente. Ibrahim solamente lo tuvimos en Jordania y también muy simpático y muy agradable. Los sitios que ha dicho son todos maravillosos. Y los hoteles también, hoteles muy buenos, muy buenos. Y comidas un poquito así, tú sabes, las comidas pues te tienes que adaptar. Yo, por ejemplo, soy una persona que el pique, como estás escuchando, mi voz está muy cascada. No puedo, pero te tienes que adaptar a lo que hay. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues he comido cosas que a lo mejor me he dedicado más a las verduras y a los dulces. A los dulces que han sido maravillosos. No me importa decirlo, que he venido con más peso, pero no me importa. Y mire, hemos andado, ¿eh? Allí te levantas muy temprano porque amanece más pronto y hay que aprovechar el día. Los hoteles buenos. Y luego, pues ha habido también unos momentos de intimidad tan bonito. Yo me he emocionado y me estoy emocionando al recordarlo, la boda de Caná, de ver al sacerdote, a nuestro párroco, renovar sus padres, el sacramento de los tres sacramentos, el sacramento del matrimonio, el sacramento del bautismo y el sacramento del sacerdocio, que él también renovó, y fue muy sencillo y muy bonito. Esos parejas de matrimonios que en Caná de Galilea celebramos una pequeña celebración y los padres de él, como te he comentado, y luego algunos, la emoción nos embargaba a mí principalmente, pues me emociona, de verdad. Fue el momento más... Un momento para mí muy bueno porque yo veía a la gente tan feliz, pero yo a la vez no podía renovarlo. Desgraciadamente yo no lo podía renovar. Luego, lo del bautismo, extraordinario. Y el sacramento, como he comentado, de él en Jericó, ¿no fue Jericó? En la última cena. El sitio donde de la Eucaristía, en el cenáculo, los apóstoles, los sacerdotes hacemos la renovación de nuestras promesas sacerdotales, claro. Fue muy sencillo y muy emotivo también, muy bonito. Y luego ya pasando de la parte religiosa, que ha sido preciosa, muy emocionante, contigo misma analizas muchas cosas de tu vida, echas muchísimo de menos a personas que no han podido ir y hay personas que hubiesen querido ir y personas que se lo merecen porque están muy en contacto con la parroquia. Y yo me he acordado mucho de ella, especialmente. No nombra a nadie, pero sabes quiénes son. Entonces, luego, pues, los momentos de recreación, alucinante. Tuvimos una boda árabe, sin pensárnoslo, después de cenar. Nos fuimos invitados a un grupito de... Yo ya no quería salir aquella noche, pero me hicieron bajar del hotel. Lo pasamos extraordinariamente con una foto que nos permitieron hacer fotos y todo. Muy bien, muy bien. El lago, el río, o sea, el Mar Muerto, ni te cuento. Eso es una experiencia a las 7 de la mañana, con un poquito de fresco, que hay que decirlo todo, pero esa sensación de meterte y flotar, para mí fue alucinante. Nos llenamos de barro, de lodo negro, te queda la piel suave, bueno, extraordinario. Hemos tenido nuestros ratitos de juerga, no de juerga, sino de pasarnos bien. Diversión. De estar, y además de ir con un grupo que tú no conoces, pues ha habido una cordialidad, una comunicación muy buena, una cordialidad estupenda, gente extraordinaria. Yo, eso, y bueno, ya culminando con diversión, verás que no es un sitio muy religioso, pero vamos, tiene también raíces religiosas. Pues Petra es impresionante a los ojos de cualquier persona. Ahí ya no me meto yo con religión ni con nada. Es algo que vas por un desfiladero y de momento ves esa inmensidad de creación, porque es la creación ahí, que esas rocas con si esas... Si quieres le puedes sacar partido religioso. ¿Perdona? Que si quieres le puedes sacar partido religioso, esa monumentalidad, sí, esa obra creada. Es que, ¿no? Yo digo, si es una creación de Dios, pues aquí el séptimo día descansó, porque es que tuvo que descansar, porque esa maravilla, el séptimo día tuvo que descansar el Señor. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué te puedo contar más? De Jerusalén ya, el padre lo ha dicho, el párroco lo ha dicho. Extraordinario, ese Vía Crucis impresionante, esa llegada al sepulcro, muy espeluznante, muy bien. Por la noche salíamos, ¿eh? Que sepa la gente que aunque hay seguridad, que ves metralletas también por la calle, sí, las ves, pero que no es eso de que te van a... Yo llevaba la creencia de que en el mismo hotel íbamos a tener la policía allí presente. No, no es así. Hay sitios donde hay tres religiones y, oye, tres creencias, tres religiones. Fuimos al Muro de las Lamentaciones también. Ay, pues eso te quería preguntar, por esa convivencia entre personas de distintas creencias religiosas. Hombre, mira, a simple vista, pues ves que hay rivalidad. La ves palpablemente. Yo no he entrado en el barrio judío, yo no llegué al gueto judío, no llegué. Pero eso, por eso ya le he dicho a Roberto que si Dios quiere y hace otra, yo voy. Porque sí, sí, me han quedado cosas por ver. No, es que es un sitio tan impactante. Yo, gracias a Dios, conozco algunos sitios buenos, ¿no? Pero como este, también bajo mi punto de fe, claro, pues me ha llenado muchísimo. Pero que si Dios quiere, como vaya a esas cositas que se me han quedado, sobre todo de Jerusalén, es una ciudad que te choca muchísimo, muchísimo. Ves cosas que bueno, que tú dices, jo, ¿cómo pueden vivir así, no? Todavía en el siglo que estamos. Y bueno, muy bonito, muy bonito. Muchas cosas positivas que he sacado del viaje. Y muchos recuerdos muy bonitos. Pues nos alegramos, ¿no? Que sea así. He hablado bien, que sí. Si quieres me explayo más, porque... Yo es que sí que le quería preguntar a Roberto cómo surge la iniciativa de organizar este viaje, ¿no? Porque yo recuerdo, el año pasado creo que fue cuando los niños de poscomunión visitaron Roma. Si no fue el año pasado. Hace tres años. Hace y este más. Verano volvemos ahí en verano con los de poscomunión también a Roma. Eso. Volveremos ahí. Y esta iniciativa ya es con los mayores, ¿no? Y no tiene nada que ver, cuéntanos. Sí, bueno, vamos a ver. Primero, porque este viaje, evidentemente, pues no es para ir con menores de edad, la verdad. Es un viaje para. Y después, además, para que también lo aprovechen bien desde el punto de vista espiritual. Evidentemente, requiere, pues ya a nivel humano y espiritual, una madurez para aprovecharlo bien. Porque es un viaje que hay que aprovechar, Entonces, bueno, pues surge pues porque es el lugar quizá pues más de peregrinación. Yo creo, yo después de haber ido, aunque nuestra religión no nos pide obligatorio que vayamos a Tierra Santa a peregrinar, no es como, por ejemplo, los musulmanes que tienen que ir una vez en su vida a la Meca y estas cosas, ¿verdad? Aunque no nos lo pida, pero yo creo que un cristiano debe de ir alguna vez en su vida a Tierra Santa, porque verdaderamente es el quinto evangelio. O sea, todo lo que uno ha estado escuchando desde pequeño en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, todo lo que eso, pues adquiere un lugar, adquiere lugar y adquiere forma y verdaderamente ayuda muchísimo a la fe. Y por tanto yo creo que un cristiano debe de ir al menos una vez en su vida, debe de ir a Tierra Santa. Y por eso, bueno, pues otras parroquias de aquí, de nuestro entorno, pues también lo habían hecho el viaje y bueno, pues nos animamos también nosotros. Y yo, vamos, lo digo ya, dentro de a lo mejor de dos años, pues a lo mejor me animo y lo hago otra vez, porque verdaderamente es un servicio que la Iglesia también debe de prestar para los fieles, de que puedan ir. De que puedan ir a Tierra Santa. Yo, de verdad, me quedo con todo, ¿no? Pero esos momentos de las celebraciones, porque hemos celebrado la Eucaristía pues en sitios emblemáticos. Yo el primer día, Lupe se acordará, el primer día cuando empezamos allí en el lago de Galilea, con el sitio donde Jesús se aparece después ya de resucitar a sus discípulos que estaban allí un poquito desanimados, estaban pescando, no conseguían pescar nada, ¿verdad? Allí al borde del lago, y Jesús le dice, echa las redes, y bueno, y cogieron las redes llenas de peces y se puso a cenar con ellos y ya resucitó. Así fue como empezamos, claro, celebrar la Eucaristía allí, donde el Señor también se sentó a cenar con sus discípulos, a comer con sus discípulos. Pues verdaderamente es que, vamos, no puede ser de otra manera. Que me quedo con todos los lugares, ¿no? Después la Eucaristía en Belén, allí en la misma gruta donde, vamos, al lado del sitio donde Jesús nació, verdaderamente cantando villancico, que aunque bueno, sí, claro, es que evidentemente, vamos, cuando tú cantas allí, pues esos villancicos cobran un sentido y una cosa que, no sé. Hay que vivirlo, sí, sí. Pero verdaderamente una experiencia única y después excepcional. Sí, totalmente de acuerdo con Roberto, totalmente de acuerdo. Ese, el lago de Galilea, Pues cuando tú te montas en la barca, y es lo que él dice, ¿no? Recordar eso. Pues es que tiene un algo, tiene un magnetismo, tiene un algo donde tú, no sé, una paz, una tranquilidad que te da de ir. Más luego después tuvimos nuestros momentos de ir tranquilitos, ir reflexionando e incluso orando. Y luego también tuvimos en la misma barca un poquito de WhatsApp. Nos pusieron música española hasta Paquito el Chocolatero. O sea que ha sido de momentos muy bonitos y momentos de diversión. Bueno, lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Ya te digo, que repito, que si Dios quiere y estoy bien de piernas para andar, dentro de 2 años vuelvo. Una experiencia que tiene que repetir Lupe, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, pues dejamos atrás el tema de la peregrinación a Tierra Santa, si os parece, y vamos a centrarnos también en el resto de actos que por parte de la parroquia se están programando. Regresaba, bueno, hace un par de semanas, ¿no? El párroco, la semana pasada hemos vuelto, claro, el día 28. Y entraba pues ya a las puertas de la Cuaresma, ¿no? Y de comenzar. Bueno, estaba todo. Ya el Triduo del Cautivo, vamos, y el miércoles de ceniza, al día siguiente de volver. Exactamente, así que ya prácticamente había que bueno, pues organizar todos estos actos y nosotros vamos a dar a conocer algunos de ellos, porque hoy mismo, hoy viernes, va a tener lugar el Vía Crucis de Hermandades con el Santo Cristo Yacente, que partirá desde la ermita del San Antonio a partir de las 9:30. Cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno, efectivamente, todos los años estamos organizando el Vía Crucis de las Hermandades de nuestro pueblo. Cada año le toca a una imagen distinta presidir este Vía Crucis. Y el año pasado fue el Cristo Yacente, pero como estuvo lloviendo y no salió, bueno, pues decidimos que volviera otra vez este año a hacerse. Y bueno, hoy tenemos un día maravilloso, por lo cual pues podrá ser posible. Y saldremos, no a las 9:30, un poquito antes. Tenemos la misa a las 8. La misa terminará sobre las 9:45, y en cuanto que se pueda acondicionar las parihuelas donde va a ir el Santo Cristo Yacente, pues inmediatamente saldremos, por lo cual yo convoco a la gente que no vaya a asistir a la misa, pues que esté por allí sobre las 9:45, 9, porque vamos a salir pues a esa hora. Por tanto, nada, pues saldremos, iremos haciendo las estaciones por la calle hasta llegar a la parroquia, donde dentro haremos 2 estaciones. Y por último, pues terminaremos volviendo hasta la ermita de San Antonio. El recorrido es, digamos, al salir de San Antonio, se coge por la calle de la Torre hacia el Peñón de la Becerra, se baja a la calle Nevada, la calle Botica, se llega a la plaza, entramos en la parroquia, y al salir de la parroquia, por la calle del Perdón hacia arriba, llegaremos hasta el San Juan, y del San Juan, de nuevo, pues tomaremos la dirección hacia la calle de la Torre, hacia el San Antonio, para la recogida. Uh-huh. Es un poco el recorrido. Y iremos haciendo el resto del Vía Crucis como un acto piadoso que tradicional que nos ayuda a entrar dentro de la Cuaresma y dentro también de la preparación a la Semana Santa, claro. Uh-huh. A contemplar los misterios de la pasión y muerte del Señor. Bueno, pues sin querer entrar de lleno en los actos con motivo de la celebración de la Semana Santa, pero sí en los actos que se desarrollan durante este periodo de Cuaresma en concreto, bueno, pues tenemos hoy ese Vía Crucis, no será el único porque el lunes también, ¿no? El lunes tenemos uno que lo organiza la agrupación de San Antonio, la agrupación parroquial de San Antonio. Todos los años, uno de los lunes de Cuaresma, ellos tienen el Vía Crucis dentro de la iglesia de San Antonio, la iglesia y el patio de San Antonio, y también pues será este próximo lunes. Tendremos la misa a las 8, como todos los lunes en el San Antonio, y a continuación el ejercicio del Vía Crucis por el interior del templo. También estamos convocados todos los que quieran asistir, ¿verdad?, para acompañar a esta agrupación. Uh-huh. Y dentro de este calendario, si seguimos el orden, ¿no?, de la fecha, sí que hay que hacer un inciso para hablar que el próximo sábado 18 de marzo tendrá lugar la entrega de la medalla pontificial a Ana María Güera, ¿no? Efectivamente, no hemos tenido ocasión, bueno, tuve ocasión de hablarlo con tu compañera Mari Carmen, ¿verdad? Cuando se anunció, pero ya desde entonces, con esto del viaje de Tierra Santa por medio, pues digamos, no hemos tenido ocasión. La medalla Pro Ecclesia Pontifice es la máxima distinción que concede el Papa a un laico, a un fiel laico, a cualquiera de los que estamos a pie de, ¿verdad?, de calle de nuestras parroquias, en el trabajo diario y continuo en nuestras parroquias. Entonces, Ana María Güera es una persona pues conocida por todo el mundo en Ubrique, que lleva toda su vida, ya es muy mayor, pero lleva toda su vida al servicio de la parroquia. Y especialmente se ha destacado también por su servicio en Cáritas. en la labor social con los más necesitados de nuestra parroquia. Entonces, pues el Santo Padre Francisco ha tenido el detalle de acordarse de Ana María y de nuestra parroquia de Ubrique y querer reconocer de esta manera esta entrega y este servicio de Ana María. Y a la vez, porque todo esto en la Iglesia no se hace, bueno, pues buscando reconocimiento, sino sobre todo también proponer un ejemplo de persona que ha sabido responder a su bautismo, a su bautismo cristiano con ese servicio especialmente a los más necesitados. Por tanto, pues se le ha concedido esta medalla y el próximo sábado 18 de marzo a las 12 de la mañana en la catedral le será impuesta por nuestro obispo don José. Por tanto, pues yo quiero convocar a todas las personas que quieran asistir a venir a la Catedral de Jerez. Nosotros desde la parroquia hemos puesto un autobús, está ya a medio, va por la mitad el autobús, así que todavía quedan plazas. Y todas las personas que deseen asistir, o por su cuenta de forma particular, o viniendo en el autobús, pues los que quieran venir en el autobús pueden venir al despacho parroquial a recoger su billete de autobús para poder venir el sábado y acompañar a Ana María. Y no solamente acompañar a Ana María, sino como un acto de nuestra parroquia, aunque sea en Jerez, pero es un acto de nuestra parroquia en esta entrega de la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. Nos has explicado, bueno, ese galardón que se concede por parte del Papa Francisco, el motivo por el que se concede, imagino que la primero ubriqueño, ubriqueña en este caso, ¿no? No, tenemos un antiguo sacristán de la parroquia que algunos lo habrán conocido, yo ya no lo conocí cuando llegué, se llamaba Alonso, que era el sacristán de hace muchos años de la parroquia, también recibió de la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, y bueno, que eso que yo sepa, vamos, aquí en Ubrique. Así que, bueno, pues Ana María pues también la va a recibir ahora y bueno, pues estamos de enhorabuena de nuevo en Ubrique. La verdad que sí, bueno, pues será en ese acto que se va a llevar a cabo, como decías, el próximo sábado 18 de marzo y que tendrá lugar en la Catedral de Jerez, será impuesta la medalla por el obispo de Jerez en este caso. Pues aquellas personas que quieran acompañarla, ya saben, pueden hacerlo de manera particular o sumándose a ese autobús que va a disponer la parroquia del que todavía quedan plazas. Y volviendo de nuevo a los actos, con motivo de la Semana Santa y de la Cuaresma, hay que hacer referencia también a otro viacrucis más, el que se llevará a cabo el sábado 25 de marzo, en concreto con la imagen de Cristo del Perdón del convento al Calvario, ¿no? Efectivamente. Este viacrucis, la idea es que sea siempre el primer sábado de Cuaresma, cuando se haga. Pero este año, este primer sábado de Cuaresma, pues coincidía todavía con el final del carnaval y entonces pues no se consideró oportuno que se hiciera, ¿verdad? En esa fecha, o sea, este sábado pasado. Entonces pues lo hemos dejado para el sábado 25 de marzo y bueno, ya es conocido este Vía Crucis porque sube hasta el Calvario. La verdad que son unas estampas preciosas las que se viven, no solo de meditación, sino también a nivel de los sitios que recorre emblemático el Cristo del Perdón hasta la ermita del Calvario. Por tanto, pues bueno, de nuevo convocar el día 25 de marzo, después de la misa del convento, a todas las personas que nos quieran acompañar a hacer este Vía Crucis hasta la ermita del Calvario. Uh-huh. Que además, por cierto, es el sentido de la ermita del Calvario es ese, el de etapa final de un Vía Crucis. El Vía Crucis que instauraron los capuchinos en el siglo XVIII, ¿verdad? Instauraron este Vía Crucis, tenía las distintas estaciones repartidas por la subida hasta el Calvario y culminaba con la última estación, evidentemente, allí de ahí el nombre de Ermita del Calvario, porque representa esas últimas estaciones del Vía Crucis que tienen lugar en el Monte Calvario y en el Sepulcro, que es todo, como los que hemos ido a Tierra Santa lo hemos podido comprobar, que está todo en el mismo sitio, ¿verdad? Monte Calvario y al lado está el Santo Sepulcro. Por tanto, pues es el sentido de la ermita del Calvario que tenemos aquí en nuestro pueblo. Eso no lo han puesto ahí por casualidad, ni la han llamado del Calvario porque le gustaba a alguien, sino porque tiene ese sentido de etapa final de un Vía Crucis. Bueno, pues hay que destacarlo también, ¿no? Ese sentido y bueno, pues toda esa parte también de la simbología. Recordemos, por tanto, hoy Vía Crucis de Hermandades a partir de las 9 aproximadamente, con salida desde el San Antonio. El lunes Vía Crucis también interno en el San Antonio, en el interior del templo religioso, y el sábado 25 de marzo el Vía Crucis con el Cristo del Perdón del convento al Calvario. Cuanto a esto, yo creo que nos quedamos aquí, no vamos a adelantar más, ¿no? ¿O hay más cosas, pero ya vendré otro día, porque si no vamos a... vamos a meter ya de lleno. Sí, vamos a liar mucho a la gente. Ya vendemos más adelante, en verdad, hay mucho más cosas conforme se vaya acercando la Semana Santa. Todo esto que nos ayude a ir viviendo pues estos misterios centrales de nuestra fe cristiana, que seguramente pues a una mayoría de la gente de Ubrique pues le interesa como por su fe, y que bueno, pues queremos ofrecer y compartir para así poder vivir estos días santos de la Semana Santa. Pues vamos a quedar aquí, pero antes de marcharnos sí que quería preguntarle, ya en otro ámbito, en el del trabajo que se desarrolla por parte de Caritas Parroquial, pues cómo va marchando la recogida de ropa y calzado, ¿no?, a través de esos contenedores que se instalaron, porque recientemente además se ha firmado un nuevo convenio entre Ayuntamiento y Caritas Diocesana con la empresa Casa Común para la colocación de contenedores de recogida de ropa y calzado en nuestra localidad, unos contenedores que se gestiona pues a través de Caritas aquí en Ubrique. Pues efectivamente se había instalado un contenedor ya en la parte al lado de la puerta del Colegio Sagrado Corazón, en la trasera del convento. Se había colocado un contenedor, como ya yo en varias ocasiones he tenido la oportunidad de venir aquí a la radio y además pues anunciarlo y pedir la colaboración de la gente, ¿verdad? Pero estaba, digamos, de una manera provisional hasta que se firmara y se le diera forma a esa colaboración entre el ayuntamiento, que es quien cede, evidentemente, la acera, este público, la calle, la vía pública, para la instalación de contenedores, como hay otros contenedores también en Ubrique, de Madre Coraje, de otras asociaciones, de otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues había que darle una forma, un acuerdo legal, y entonces pues ya se ha hecho. Se ha hecho con Caritas Diocesana porque evidentemente este proyecto, aunque nosotros recogemos aquí, pero después se envía a Jerez, porque es allí donde tienen la planta procesadora de toda la ropa y todo esto, ¿verdad? Para poder dar allí el trabajo, ¿no? Y también pues para poder colaborar de esta manera con esta ropa. Por eso se ha firmado con Caritas Diocesana, entre el Ayuntamiento y Caritas Diocesana, pero bueno, después la gestión diaria pues la llevamos a cabo desde Caritas de nuestra parroquia de Ubrique, los voluntarios de nuestra parroquia, y somos nosotros los que un poco pues gestionamos y recogemos toda esta ropa. Yo quiero darle las gracias a los voluntarios de aquí de nuestra parroquia que se están encargando de este tema de Caritas, de la ropa, a todos los que se encargan de Caritas, ¿verdad? Pero hoy especialmente que estamos hablando de la ropa, a una serie de voluntarios y voluntarias que tenemos todos los lunes, que se encargan de la tarea de ir al contenedor, descargarlo, traer la ropa, clasificarla, esperar que venga el camión de Jerez, darlo, o sea, son trabajo. Horas y es trabajo, y muchas veces el contenedor a mitad de la semana está otra vez lleno, hay que ir otra vez. Entonces, bueno, pues una labor muy importante que están llevando a cabo una serie de voluntarios que a los que yo le quiero agradecer de verdad este trabajo, y de verdad que al servicio de los más necesitados. Por tanto, pues muchísimas gracias, y animar también a todas las personas que tengan eso, pues ropa que ya no usan o que siquiera la han comprado pero no le ha gustado, bueno, por lo que sea, ¿no? Cada uno, ¿verdad? Pues que sigan colaborando con la entrega de esta ropa. Esperemos en un futuro poder poner otro contenedor más, No sabemos todavía exactamente la ubicación, esperemos un sitio céntrico y fácilmente accesible con el coche, y esperamos que pronto podamos tenerlo. Bueno, pues Carita, también es importante esa labor de voluntariado que se hace, ¿no?, en nuestra localidad, y en este caso en ese asunto en particular. Pues son los temas que queríamos abordar nosotros en el día de hoy, dentro de los actos que se van a desarrollar por parte de la parroquia, y dentro además también de esos actos ya desarrollados, como esa peregrinación a Tierra Santa de la que nos ha contado Lupe su experiencia. Así que le agradecemos a Lupe el que haya estado con nosotros y el que nos haya ilustrado, ¿no?, con ese viaje tan interesante. Y a Roberto Romero, Parroco de Ubrique, muchas gracias también por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros, y muchas gracias también a todos los que han venido a la peregrinación, a Lupe y a todos. Porque verdaderamente para mí ha sido una gran satisfacción poder ir con este grupo de personas y poder vivir pues toda esta experiencia, que para mí también era la primera vez, pues poderla vivir con ellos y poderla disfrutar con ellos. Y yo darle un besito desde aquí, desde la sonda de Radio Ubrique, a todos nuestros compañeros y compañeras que han venido, los de aquí y los de Sanlúcar. Un beso muy grande. Hay que dar ese saludo también para todos los peregrinos de ese viaje que organiza la parroquia. Muchas gracias a los dos.